ISO 9000-2005, Sistemas de Gestión de la Calidad, Fundamentos y Vocabulario, Capítulo 2.6, Papel de la Alta Dirección dentro del Sistema de Gestión de la Calidad. A través de su liderazgo y sus acciones, la alta dirección puede crear un ambiente en el que el personal se encuentre completamente involucrado y en el cual un sistema de gestión de la calidad puede operar eficazmente. Los principios de la gestión de la calidad, BAC 02, pueden ser utilizados por la alta dirección como base de su papel, que consiste en A. Establecer y mantener la política de la calidad y los objetivos de la calidad de la organización. B. Promover la política de la calidad y los objetivos de la calidad a través de la organización para aumentar la toma de conciencia, la motivación y la participación. C. Asegurarse del enfoque hacia los requisitos del cliente en toda la organización. D. Asegurarse de que se implementan los procesos apropiados para cumplir con los requisitos de los clientes y de otras partes interesadas y para alcanzar los objetivos de la calidad. E. Asegurarse de que se ha establecido, implementado y mantenido un sistema de gestión de la calidad eficaz y eficiente para alcanzar los objetivos de la calidad. F. Asegurarse de la disponibilidad de los recursos necesarios. G. Revisar periódicamente el sistema de gestión de la calidad. H. Decidir sobre las acciones en relación con la política y con los objetivos de la calidad. I. Decidir sobre las acciones para la mejora del sistema de gestión de la calidad. Capítulo 2.7. Documentación. Capítulo 2.7.1. Valor de la documentación. La documentación permite la comunicación del propósito y la coherencia de la acción. Su utilización contribuye a lograr la conformidad con los requisitos del cliente y la mejora de la calidad. B. Proveer la formación apropiada. C. La repetibilidad y la trazabilidad. D. Proporcionar evidencia objetiva. E. Evaluar la eficacia y la adecuación continua del sistema de gestión de la calidad. La elaboración de la documentación no debería ser un fin en sí mismo, sino que debería ser una actividad que aporte valor. Capítulo 2.7.2. Tipos de documentos utilizados en los sistemas de gestión de la calidad. Los siguientes tipos de documentos son utilizados en los sistemas de gestión de la calidad. A. Documentos que proporcionan información coherente, interna y externamente, acerca del sistema de gestión de la calidad de la organización. Tales documentos se denominan manuales de la calidad. B. Documentos que describen cómo se aplica el sistema de gestión de la calidad a un producto, proyecto o contrato específico. Tales documentos se denominan planes de la calidad. C. Documentos que establecen requisitos. Tales documentos se denominan especificaciones. D. Documentos que establecen recomendaciones o sugerencias. Tales documentos se denominan directrices. E. Documentos que proporcionan información sobre cómo efectuar las actividades y los procesos de manera coherente. Tales documentos pueden incluir procedimientos documentados, instrucciones de trabajo y planos. F. Documentos que proporcionan evidencia objetiva de las actividades realizadas o de los resultados obtenidos. Tales documentos se denominan registros. Cada organización determina la existencia de la documentación requerida y los medios a utilizar. Esto depende de factores tales como el tipo y el tamaño de la organización, la complejidad e interacción de los procesos, la complejidad de los productos, los requisitos de los clientes, los requisitos reglamentarios que sean aplicables, la competencia demostrada del personal y el grado en que sea necesario demostrar el cumplimiento de los requisitos del sistema de gestión de la calidad. Capítulo 2.8. Evaluación de los sistemas de gestión de la calidad. Capítulo 2.8.1. Procesos de evaluación dentro del sistema de gestión de la calidad. Cuando se evalúan sistemas de gestión de la calidad, hay cuatro preguntas básicas que deberían formularse en relación con cada uno de los procesos que es sometido a la evaluación. A. ¿Se ha identificado y definido apropiadamente el proceso? B. ¿Se han asignado las responsabilidades? C. ¿Se han implementado y mantenido los procedimientos? Y D. ¿Es el proceso eficaz para lograr los resultados requeridos? El conjunto de las respuestas a las preguntas anteriores puede determinar el resultado de la evaluación. La evaluación de un sistema de gestión de la calidad puede variar en alcance y comprender una diversidad de actividades, tales como auditorías y revisiones del sistema de gestión de la calidad y autoevaluaciones. Capítulo 2.8.2. Auditorías del sistema de gestión de la calidad. Las auditorías se utilizan para determinar el grado en que se han alcanzado los requisitos del sistema de gestión de la calidad. Los hallazgos de los auditores se utilizan para evaluar la eficacia del sistema de gestión de la calidad y para identificar oportunidades de mejora. Las auditorías de primera parte son realizadas con fines internos por la organización o en su nombre y pueden constituir la base para la autodeclaración de conformidad de una organización. Las auditorías de segunda parte son realizadas por los clientes de una organización o por otras personas en nombre del cliente. Las auditorías de tercera parte son realizadas por organizaciones externas independientes. Dichas organizaciones, usualmente acreditadas, proporcionan la certificación o registro de conformidad con los requisitos contenidos en normas tales como la norma ISO 9001. La norma ISO 19011 proporciona orientación en el campo de las auditorías. Capítulo 283. Revisión del sistema de gestión de la calidad. Uno de los papeles de la alta dirección es llevar a cabo de forma regular evaluaciones sistemáticas de la conveniencia, adecuación, eficacia y eficiencia del sistema de gestión de la calidad con respecto a los objetivos y a la política de la calidad. Esta revisión puede incluir considerar la necesidad de adaptar la política y objetivos de la calidad en respuesta a las cambiantes necesidades y expectativas de las partes interesadas. La revisión incluye la determinación de la necesidad de emprender acciones. Entre otras fuentes de información, los informes de las auditorías se utilizan para la revisión del sistema de gestión de la calidad. Capítulo 284. Autoevaluación. La autoevaluación de una organización es una revisión completa y sistemática de las actividades y resultados de la organización, con referencia al sistema de gestión de la calidad o a un modelo de excelencia. La autoevaluación puede proporcionar una visión global del desempeño de la organización y del grado de madurez del sistema de gestión de la calidad. Asimismo, puede ayudar a identificar las áreas de la organización que precisan mejoras y a determinar las prioridades. Capítulo 2.9. Mejora continua. El objetivo de la mejora continua del sistema de gestión de la calidad es incrementar la probabilidad de aumentar la satisfacción de los clientes y de otras partes interesadas. Las siguientes son acciones destinadas a la mejora. A. El análisis y la evaluación de la situación existente para identificar áreas para la mejora. B. El establecimiento de los objetivos para la mejora. C. La búsqueda de posibles soluciones para lograr los objetivos. D. La evaluación de dichas soluciones y su selección. E. La implementación de la solución seleccionada. F. La medición, verificación, análisis y evaluación de los resultados de la implementación para determinar que se han alcanzado los objetivos. G. La formalización de los cambios. Los resultados que revisan cuando es necesario para determinar oportunidades adicionales de mejora. De esta manera, la mejora es una actividad continua. La información proveniente de los clientes y otras partes interesadas, las auditorías y la revisión del sistema de gestión de la calidad pueden, asimismo, utilizarse para identificar oportunidades para la mejora. 2.10. Papel de las técnicas estadísticas. El uso de técnicas estadísticas puede ser de ayuda para comprender la variabilidad y ayudar, por lo tanto, a las organizaciones a resolver problemas y a mejorar su eficacia y eficiencia. Asimismo, estas técnicas facilitan una mejor utilización de los datos disponibles para ayudar en la toma de decisiones. La variabilidad puede observarse en el comportamiento y en los resultados de muchas actividades, incluso bajo condiciones de aparente estabilidad. Dicha variabilidad puede observarse en las características medibles de los productos y los procesos, y su existencia puede detectarse en las diferentes etapas del ciclo de vida de los productos, desde la investigación de mercado hasta el servicio al cliente y su disposición final. Las técnicas estadísticas pueden ayudar a medir, describir, analizar, interpretar y hacer modelos de dicha variabilidad, incluso con una cantidad relativamente limitada de datos. El análisis estadístico de dichos datos puede ayudar a proporcionar un mejor entendimiento de la naturaleza, alcance y causas de la variabilidad, ayudando así a resolver e incluso prevenir los problemas que podría derivarse de dicha variabilidad y a promover la mejora continua. En el informe técnico ISO TR 10017 se proporciona orientación sobre las técnicas estadísticas en un sistema de gestión de la calidad. Capítulo 2.11. Sistemas de gestión de la calidad y otros sistemas de gestión. El sistema de gestión de la calidad es aquella parte del sistema de gestión de la organización enfocado en el logro de resultados. En relación con los objetivos de la calidad, para satisfacer las necesidades, expectativas y requisitos de las partes interesadas según corresponda. Los objetivos de la calidad complementan otros objetivos de la organización, tales como aquellos relacionados con el crecimiento, los recursos financieros, la rentabilidad, el medio ambiente y la seguridad y salud ocupacional. Las diferentes partes del sistema de gestión de una organización pueden integrarse conjuntamente con el sistema de gestión de la calidad dentro de un sistema de gestión único, utilizando elementos comunes. Esto puede facilitar la planificación, la asignación de recursos, el establecimiento de objetivos complementarios y la evaluación de la eficacia global de la organización. El sistema de gestión de la organización puede evaluarse comparándolo con los requisitos del sistema de gestión de la organización. El sistema de gestión puede asimismo auditarse contra los requisitos de normas internacionales tales como ISO 9001 o ISO 14001. Estas auditorías del sistema de gestión pueden llevarse a cabo de forma separada o conjunta. Capítulo 2.12. Relación entre los sistemas de gestión de la calidad y los modelos de excelencia. Los enfoques de los sistemas de gestión de la calidad dados en la familia de normas ISO 9000 y en los modelos de excelencia para las organizaciones están basados en principios comunes. Ambos enfoques, A, permiten a la organización identificar sus fortalezas y sus debilidades. B, posibilitan la evaluación frente a modelos genéricos. C, proporcionan una base para la mejora continua. Y D, posibilitan el reconocimiento externo. La diferencia entre los enfoques de los sistemas de gestión de la calidad de la familia de normas ISO 9000 y los modelos de excelencia radica en su campo de aplicación. La familia de normas ISO 9000 proporciona requisitos para los sistemas de gestión de la calidad y orientación para la mejora del desempeño. La evaluación de los sistemas de gestión de la calidad determina el cumplimiento de dichos requisitos. Los modelos de excelencia contienen criterios que permiten la evaluación comparativa del desempeño de la organización y que son aplicables a todas las actividades y partes interesadas de la misma. Los criterios de evaluación en los modelos de excelencia proporcionan la base para que una organización pueda comparar su desempeño con el de otras organizaciones. Capítulo 3. Términos y definiciones. Un término en una definición o nota definido en este capítulo, se indica en letra negrilla, seguido por su número de referencia entre paréntesis. Dicho término puede ser reemplazado en la definición por su definición completa. Por ejemplo, producto 342 se define como resultado de un proceso 341. Proceso se define como conjunto de actividades mutuamente relacionadas o interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. Si el término proceso se sustituye por su definición, producto se define entonces como resultado de un conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. Un concepto limitado a un significado especial en un contexto particular se indica nombrando el campo en cuestión entre paréntesis angulares, antes de la definición. Ejemplo. En el contexto de la auditoría, el término utilizado para experto técnico es 3911. Experto técnico, auditoría, persona que aporta conocimientos o experiencia específicos al equipo auditor 3910. Capítulo 3.1. Términos relativos a la calidad. Capítulo 3.1.1. Calidad. Grado en el que un conjunto de características 351 inherentes cumple con los requisitos 312. Nota 1. El término calidad puede utilizarse acompañado de adjetivos tales como pobre, buena o excelente. Nota 2. Inherente, en contraposición a asignado, significa que existe en algo, especialmente como una característica permanente. Capítulo 312. Requisito. Necesidad o expectativa establecida generalmente implícita u obligatoria. Nota 1. Generalmente implícita significa que es habitual o una práctica común para la organización 331, sus clientes 335 y otras partes interesadas 337, que la necesidad o expectativa bajo consideración esté implícita. Nota 2. Pueden utilizarse calificativos para identificar un tipo específico de requisito, por ejemplo, requisito de un producto, requisito de la gestión de la calidad, requisito del cliente. Nota 3. Un requisito especificado es aquel que está establecido, por ejemplo, en un documento 372. Nota 4. Los requisitos pueden ser generados por las diferentes partes interesadas 337. Nota 5. Esta definición difiere de la proporcionada en el apartado 312.1 de las directivas ISO-IEC, parte 2, 2004. 312.1. Requisito. Expresión en el contenido de un documento formulando los criterios a cumplir a fin de declarar la conformidad con el documento y para los que no se permite ninguna desviación.